vida normal. O sea, estamos hablando del barrio Río Atuel, que en este momento está viviendo una situación muy complicada porque hay una gran pérdida de agua en este momento, mientras nosotros estamos relatando esta situación, que está saliendo de una de las de los departamentos de dentro del barrio, justo en la esquina de Márquez y Corona Martínez, y está inundando toda la calle Corona Martínez, que es la calle principal de entrada al barrio. Pero, sumado a eso, es que una cuadra de la calle Corona Martínez entre Alián Kardec y Márquez está totalmente detonada. Hay unos cráteres de alrededor de unos 40, 50 centímetros de profundidad donde los autos, las motos, las bicicletas hacen lo posible para pasar por ese lugar y los vecinos ya no aguantan más, ya no saben qué hacer y es que por eso están pidiendo alguna voz, quejarse un poco a ver si la municipalidad por fin puede solucionar estos problemas que están teniendo estos vecinos de la ciudad de Santa Rosa. Natalia y Marta son dos vecinas del barrio que nos avisaron que estaban viviendo esta situación, no saben si esta pérdida es agua o cloacas, y es por eso que van a hablar un ratito con nosotros para saber qué pasa y cómo es vivir en el barrio Río Atuel. Natalia, buen día, ¿cómo andás? Bien, hola, mi nombre es Natalia. Bueno, yo me quejo porque, sinceramente, acá viven niños y tienen una poderosa que le da de comer cuando vienen de la escuela o en la mañana también. Los contiene y está todo inundado, que no sé si es cloaca o qué. Y hace 2 meses que no entra el colectivo, línea 1, no entra al barrio, directamente pasa por la esquina, y los chicos tienen que salir 15 minutos antes e irse hasta la otra punta para tomarse el colectivo, lo que se manejan en colectivo para ir a la escuela. Y después vi un abuelo que tuvo que pegarse toda la vuelta, que tuvo que va a la salita a curarse una pierna, tuvo que pegarse toda la vuelta por las inundaciones que hay. Y esto ya hace 2 meses que la calle se inundó así, pero la habían arreglado y volvió a romperse peor de lo que estaba. Y todo esto, las quejas llegan a la municipalidad y no hacen nada. No, responden siempre lo mismo. No, es agua nomás ahí, y sinceramente. Así lo pudimos ver, que dijeron que iban a cortar el agua y iban a arreglar, pero mientras tanto ustedes tienen todos los mismos problemas de todos los días. De todos los días, estas inundaciones, la basura y el deterioro del barrio que no lo cuidan, hay chicos acá y bueno, es así. Natalia, acá hay muchos inquilinos, ¿vos cuánto tiempo hace que estás en el barrio? Yo hace 4 años y medio más o menos y desde que vine las condiciones siempre, por lo que me cuenta la gente, hace rato que está acá y sí, y día a día lo veo, a diario. ¿Qué hace la gente del consorcio? Porque esto está manejado por un consorcio. Sí, la gente del consorcio sí. De vez en cuando corta los pastos, limpia todo, pero no hay un mantenimiento en sí que requiera de lo que es la basura y el cuidado como tiene que ser. Y si no entra el colectivo, que tienen que caminar mucho más para poder tomar. Sí, porque el colectivo pasa sobre Smith, pega toda la vuelta manzana del Atuel para que los chicos que vienen, no sé, de otra más cuadra pueden acercarse a la línea y pueden venir. No, tienen que caminar hasta la otra punta, hasta la Garay Vivas, para poder tomarse el colectivo y salir antes, por supuesto. ¿Han visto alguna vez en estos años, por lo menos en estos años de gestión de Alto Laguirre, andar por acá? ¿Lo han visto? ¿Han podido hablar con él? Marta, usted también no vive acá, pero se crió aquí. Claro, no, yo me crié con mis hijos prácticamente. Yo fui portera acá a la escuela, 38 años, 39 ya. Y bueno, el barrio, viste cómo estaba, re lindo el barrio, pero empezó a mejorar y bueno, nadie se hizo cargo de nada, ahora el consorcio no hace nada, no hace balance, la gente le paga, porque la mayoría le paga. Mi casa, se está hundiendo el baño por las placas, se está partiendo el baño, se está hundiendo el piso, y no tenemos cámaras. De los 38 que estamos acá, no tenemos cámaras. ¿Sabés por qué los enteramos? Por el señor que vino a arreglar esa casita, que también se estaba viniendo abajo. Nos enteramos que no tenemos cámara, es un respiradero. ¿Y qué pasa ahora? Se inunda acá, en las cloacas, y se me va al jardín. ¿Te sale por el respiradero así? O sea, todos los desechos, usted no tiene una cámara para... Nada, ninguno de acá tiene cámara. Más que esta señora y otra señora que, bueno, que el marido le arregló un poco ahí, dice una cámara. Pero la ahora está viviendo su hija acá. Ahora vive mi hija. Uh-huh. Y tiene 3 chicos. Uh-huh. Y se anotó la casa y no le dieron casa. Entonces yo le presté mi casa hasta que a ver si le pueden dar a ella, y yo me fui para el barrio contigo. Pero me gustaría que vos vieras el baño, para que veas que no es cierto el baño, como se me está hundiendo, no te podés entrar al baño, que tenés miedo de por los nenes más que nada, ¿viste? Viste que se llega un día y se me van a caer los chiquitos. La gente de la municipalidad ni cerca de este lugar. Nada, nada. Yo le pido al gobierno que me los ayude. Tampoco no pretendemos que los den regalar las cosas. Pero si lo entregan en el barrio sin cámara, eso le corresponde al IPAM, ¿no es cierto? No sé si porque uno ha pagado toda la casa no tiene derecho, qué sé yo, a vivir bien, no sé, porque hay algunos que no han pagado la casa todavía. Y le hacen cosas, ¿viste? No sé si a qué va eso. También hay enfermedades, según nos contaba Natalia, que están teniendo porque hay mucho olor a cloaca, hay basura. ¿Sabes qué? Cuando en verano, acá es un olor terrible. Y sale por el respiradero ese, que está ahí. Y yo, nosotros queremos que la cámara que por lo menos que hagan eso. El IPAO, como los entregó a la casa sin cámara, tienen que tener que los arreglen eso. Después lo demás se arreglará uno, pero no pretendo que los regalen, pero que hagan algo. También que pase otra vez el colectivo por acá, porque es un servicio público. Sí, sí, eso es lo que queremos, que pase el colectivo, que los chicos no tengan que salir 15 minutos antes, comer más temprano para irse, y cuando ellos están toda la tarde en la escuela, sinceramente. Y para que también los que están allá de aquel lado lo puedan alcanzar al colectivo. Eso es lo que más... Yo te digo, vos fuiste acá a la escuela, ¿viste? Bueno, pero cuando yo estaba en la escuela trabajando, ya se estaba hundiendo la parte del salón grande de la escuela, de la cámara esa que vos viste cómo estaba, se hundía y se pasaba el agua y viste todas esas cosas también y hace rato que está. Muchas gracias. Ahí escuchamos, Sebastián, a dos vecinas del barrio Río Atuel, así como lo están contando, es hoy vivir en el barrio Río Atuel, que no tiene servicio público de pasajeros porque no entra el colectivo por cómo están las calles, hay pérdidas de agua, hay pérdidas de cloacas.